En nuestro municipio se desarrollan diversas actividades en las escuelas para incentivar en los alumnos el interés por las carreras pedagógicas. El tema converso con Ángel González Álvarez, jefe del Departamento Secundaria PRE en la Dirección Municipal de Educación. Ángel, ¿puedes comentarnos qué actividades se desarrollan en las escuelas del territorio para que los alumnos se interesen por las carreras pedagógicas y cuántos centros tenemos para esto? Hoy contamos con dos colegios universitarios, uno en el IPU Roberto Esteves Ruz y otro en el Centro Humberto de los Rodríguez Cariaga. Esa es una vía de ingreso. Contamos también con los técnicos superiores que, a partir de las bondades de la nueva resolución 200, no es un requisito que el estudiante se presente a los exámenes de ingreso para optar por este tipo de carrera. Solamente compite por el escalafón que alcanzó este estudiante en este nivel educativo de preuniversitario. Y tenemos la vía de los estudiantes que se presentan hoy a los exámenes de ingreso a la educación superior. Hoy, en una situación más favorable a partir de la estrategia del propio municipio para lograr cumplir con el indicador de alumnos aprobados en los exámenes de ingreso. Hoy contamos con la bondad de los repasos a partir de 5 a 8 de la noche con los propios docentes acá del territorio para lograr la preparación esta intensiva para lograr los resultados que hoy está esperando el municipio de Vertiente. Ya en estos momentos, los estudiantes, como una vía de preparación, se están presentando a los exámenes estatales. Ya realizaron la convocatoria ordinaria de matemáticas, español e historia. En esta semana que estamos, comienza el miércoles 11 la parte de revalorización y la próxima semana, así, lo extraordinario. El próximo día 17 se reanuda la programación televisiva de estos propios repasos. Hoy cuentan con toda la preparación y la tecnología en soporte digital para prepararse para poder acceder a esta universidad que hoy está aspirando a ser una universidad de excelencia a partir de los resultados que debe ir alcanzando en la formación integral de cada educando. En cuanto a los alumnos que hoy se interesan por carreras pedagógicas, como hablamos anteriormente, hoy contamos con dos colegios universitarios, uno en cada preuniversitario, donde los alumnos ya tienen su carrera preotorgada, estos estudiantes de grado 12, y otros que podrán acceder por la modalidad de ciclo corto a alguna de las carreras pedagógicas. Y en el caso del nivel educativo de secundaria básica, estamos logrando, a partir de un sistema de actividades y un plan de acción, que los alumnos se inserten a estas carreras pedagógicas en las especialidades deficitarias en nuestro territorio. Decirle que hoy se desarrolló en día anterior la prueba de aptitud para poder acceder a la escuela pedagógica en el nivel educativo de secundaria básica, donde todavía existen carreras deficitarias en nuestro territorio, en carreras como maestro primario, educación especial, matemático para secundaria básica y la carrera de visual y teatral en el caso de las artes. Nosotros, a partir del sistema de trabajo de la Dirección Municipal de Educación, estamos instrumentando los consejillos diarios a las 3 de la tarde en la propia Dirección Municipal, donde las escuelas van proyectando el sistema de actividades para desarrollar con estos estudiantes, para lograrlo incentivar hacia estas carreras que hoy son deficitarias del territorio y hoy no estamos cumpliendo el plan de plaza que la propia Dirección Provincial le asignó a nuestro territorio. En próximas horas pensamos cumplir con este plan de plaza para lograr a largo plazo la cobertura docente de nuestro territorio y se revierta en mejores resultados. De lo que se hace en las escuelas para que los alumnos se interesen por las carreras pedagógicas, conversamos con Ángel González Álvarez, jefe del Departamento de Secundaria PRE en la Dirección Municipal de Educación. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.